mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día. Claro, mañana ya llegó, hoy puede ser un gran día. Ah. Mm-hmm.